www.canaltrans.com. Transmitiendo Radio Trans. Transmitiendo única y exclusivamente a través de Internet. El planeta Tierra se partió en miles de fragmentos que el poder centrífugo y su gran bola de confusión alimenta sin piedad. El planeta Tierra y sus miles de fragmentos parecen unidos desde el sistema solar. Sin embargo, su desintegración avanza día a día. Con el fin de salvar a la Tierra, una nave fue enviada hacia el espacio. La nave viaja camino hacia ningún lugar y su tripulación mantiene comunicación con la gran comunidad de habla hispana, dando origen a una frecuencia radiofónica alternativa. Ondas que no son AM ni FM. Ondas que conforman la tercera frecuencia a través de la gran red de redes. En caso de que el mundo se desintegre, el Cyber Talk Show. Sí, damas y caballeros, la 385ª emisión de En Caso de que el Mundo se Desintegre ya orbita en el sistema solar y zonas de influencia desde la nave María Tijuana y para toda la comunidad hispanoparlante del planeta. Los saluda el pirata y su amigo el señor Lagarteja. Hola, controladores de la energía terrestre. La buena noticia para algunos es que es viernes. Sí. La mala noticia para otros es que es viernes. Sí. Hay noticias que son malas y buenas para algunos, y para otros, así de distinta manera. No es verdad, todo es mentira, todo depende del cristal con que se mira, decía un gran poeta español. Y aquí estamos listos y preparados con el capitán Minero en los controles de la nave. Con la muda, ay, ay, ay, ya paladeando el fin de semana. Sí, los viernes es un placer. Es un placer verdaderamente verla, lo cual no podemos decir lo mismo del Mico, que habiendo pasado bueno, Mico, es que hay que bañarse una vez por semana mínimamente, sí, para mantener realmente un aseo general. Nosotros estamos muy en contacto aquí toda la tripulación y no tenemos por qué soportar algunos hedores. Dice que se baña. Sí, dice que se baña. Bueno, cada animalejo se baña de distinta forma. Los elefantes se tiran encima de tierra. Sí. Las aves se bañan así como en lodo y esas cosas. Y los gatitos lo chupan. Los gatitos los perros también. Claro, se autochupetean así, se pasan la lengüita por la cara y todo eso. También. Y unos hombres también. Y conocemos muchos casos. Los estamos viendo ahí en sus controladores, en sus PC, listos y preparados también. Damas y caballeros, ajustense los cinturones y listos y preparados, podríamos decir, señoras y señores. Bienvenidos a En Caso de que el Mundo se Desintegre. Bienvenidos al caos real. Caos. New York, Nueva York. A situation still of some chaos. Reiteramos apagón total en Nueva York. Reiteramos apagón total en Nueva York. Reiteramos apagón total en Nueva York. Al parecer ha habido un sobrecargo de la red en NIAC, en la frontera entre Canadá y Estados Unidos. Reiteramos, apagón total en Nueva York. También Toronto, Ottawa y Detroit. Afecta todo el movimiento de aviones. Todas las poblaciones se largan a las calles. Se largan a las calles. La gente huye por las autopistas. El caos es total. A situation still of some chaos. Reiteramos, apagón total en Nueva York. Tampoco funcionan trenes ni subtes. El alcalde, Michael Bloomberg, descarta atentado. Decenas de miles de personas atrapadas en ascensores. Aviones militares sobrevuelan las grandes ciudades. No funcionan teléfonos ni celulares. Rompen bombas de incendio para refrescar a la gente. La temperatura en Nueva York, 32 grados. Reiteramos, apagón total en Nueva York. En caso de que el mundo se desintegre, el caos es total. Caos real. Entre tanta realidad virtual. Reiteramos. Una cosa maravillosa. ¿Qué carajo pasó? Absoluto. Lo primero que quiero decir es, sí, lógicamente no ha sido un atentado, ¿eh? Y bueno, yo igualmente me pregunto una cosa. Estos países primermundistas, sí, ¿están preparados para una guerra nuclear? Sí, ¿están preparados para ataques con misiles a distancia remota? ¿Están preparados para el aterrizaje forzoso de cualquier nave espacial? ¿Están preparados para soportar y no aguantan 33 grados de calor, 35, 38? No, una cosa realmente sorprendente. A mí me sorprende lo que está pasando en Europa. ¡Me supera! En Europa, por ejemplo, en Francia ya han muerto más de 3.000 personas. Y para mí la teoría es esta, señora Artija. A ver si la comparte. Todo el que muera en estos momentos en Francia muere de calor. Sí. No importa si es con 3 tiros en la cabeza, no, en un accidente de tránsito. Ya se cae un avión en Francia, 3.000 muertos por la ola de calor. Dice, a mí me sorprenden realmente. Así que bueno, en algunos casos también me sorprende que, por ejemplo, hay muchos lugares de Latinoamérica donde si cortaran la luz no se daría cuenta absolutamente nadie, ¿eh? Ahora, claro, New York es prácticamente una ciudad de luz. No hay otra cosa que luz. Yo no sé ni siquiera si hay es gente. Energía eléctrica. Es energía eléctrica pura y exclusivamente. No como en otras partes de la Tierra donde es la energía del niño elefante la que lleva adelante la vida humana. Bueno, ahí están los neoyorquinos totalmente enloquecidos y saliendo por las calles diciendo ¿dónde estoy? ¿Hay luz? Sí, no me quiero imaginar si esto hubiera pasado de noche, ¿verdad, señor Artija? ¡Ah! No me quiero imaginar si, por ejemplo, yo, ciudadano de New York City, así, muy neoyorquino yo, en un piso 348 de mi apart hotel, justamente sube en ese momento alguien con un aspecto, pongámosle, arabesco, ¿verdad? Y se corta absolutamente toda la luz en la ciudad de New York. Para suicidio. Ese. Una cosa así, la paranoia generalizada. Ay, ay, ay. Lo tengo aquí, no un hombre de New York, un hombre que ha salido... ¡Amnesia! Amnesia Sparkles. No, ¿sabes qué? Un mensaje nos pregunta por la diva Amnesia. Sí, mujer. ¿Le imagino? ¿Qué estabas haciendo? La diva Amnesia, podemos llegar a sospechar lo que estaba haciendo. Sí, arriba de un edificio gritando. La imaginemos con sus tacones de 10 centímetros corriendo por las calles de New York. Oiga, diciendo, tipo mujer araña. Claro, este es mi momento de protagonismo absoluto. Un beso para la diva Amnesia. Si es que nos está escuchando, hay alguien que pregunta aquí qué es de la vida de ella. Esperemos que esté muy bien nuestra amiga uruguaya allí en New York City. Y todos los amigos que están en New York. A Cowa también le ha pasado porque Cowa está en Chicago. Sí. Y Chicago también ha sido una de las perjudicadas por esto. Comunícate. Luego sí, salió a hablar Bush, que estaba allí en California, y todo se calmó. Sí, porque salió grabado, dijo... debería estar escondido debajo de 358 kilómetros bajo tierra. Una cosa... No es un atentado, quédense todos tranquilos. Es el hombre que vive en el centro de la tierra, George W. Bush. Bueno, tenemos por aquí, habrán puteado un poco a los canadienses. En cualquier momento estaba la quinta flota de los Estados Unidos yendo, ¡el canadiense hijo hay de que puta! Ver de qué lado cayó el rayo, sí, decía. Cayó un rayo, pero no sabemos todavía si cayó del lado de Canadá o del lado de los Estados Unidos. ¿Qué importa eso? Importa, porque si no hay que ir y encarar a Dios directamente. Entonces, claro. Vamos a ver si es Canadá quien ataca a Dios o es directamente Estados Unidos quien ataca a Dios. Si cayó del lado de Estados Unidos, sí, no es casual. Esto va a terminar en una guerra. No, debe hacerse cargo el ejército de los Estados Exacto. Unidos. Y de pelear contra Dios. Claro, pelear contra Dios y decirle, no puede tirar rayos en territorio norteamericano. Vaya y tíreselo allí, por ejemplo, si cae un rayo... A los malos. Claro, que caiga allí en Colombia, que caiga en Perú, que caiga en Argentina, que caiga en Uruguay. A nosotros que nos joden, si total no le pueden romper nada de ellos. Pero a nosotros, no nos jodan, ¿eh? Una cosa por el estilo. Bueno, basta. Estamos aquí con alguien que digo, no ha nacido en New York, no ha nacido en la costa este, sino en la costa oeste de los Estados Unidos. Uy. Exactamente, hombre de Seattle originalmente, un zurdo que tocaba la guitarra como los dioses y todavía debe estar dando unos buenos conciertos por aquí cerca en el cielo. Se llama Jimi Hendrix. Hola, Jimi. Y ustedes lo conocen, pero ahora está en Ávila. Aparte, su espíritu ha emigrado a España y desde Ávila dice, no puedo creer que la gente escriba tantas tonterías. Llevo más de 100 programas oyéndolos y no me puedo creer que la gente pregunte tantas tonterías. No lo vas a poder creer. Está enojado. Jimi, toca la guitarra, que es lo que sabes hacer. Mi pregunta filosófica sería, ¿por qué la gente se pregunta sobre cosas que no les interesan ni les importa y nunca le van a hacer ni puto caso? La gente pregunta para saber, por una cuestión cultural, que necesita comportarse y saber de lo que está sucediendo en el planeta Tierra. Exactamente, y él tiene la respuesta, Jimi, que en algún viaje astral ha ido a parar a Ávila, España, y se pregunta, ay, ¿por qué la gente? Qué suerte, yo hay días que me levanto, realmente, Jimi, comparto esto, no sé si lo comparto contigo, pero con mucha gente lo debo compartir, que odio a la gente, odio absolutamente a la gente. O sea, la gente como categoría me parece odiosa y me parece irreverente y me parece terriblemente asquerosa y la detesto. Y luego nos olvidamos como que nosotros entramos en la categoría gente para otras personas. Claro, o sea, pero siempre pero siempre es categoría externa, la gente, soy yo y la gente, verdaderamente, y para otros seré parte de esa gente odiosa y digna de odio de este mundo en decadencia. Konnichiwa, Tomodachi. Reportándose nuevamente desde Veracruz City, Hola, México, Iota. El puerto más chingón de... Hola, idiota, le dijo. Iota, claro, porque nosotros decíamos... Hola, idiota. Jota Matiucci, y era Iota Matiucci. Y aquí está, nuestro amigo Iota Matiucci, y dice, y les escribo para decir decirles que pues soy 100% mexicano. Ah. Pero mi abuelo paterno es español. Y pues él se casó con una japonesa. Y ya tenemos tres ahí, tipo de sangre, ¿no? Dice, hemos unido con este hombre Yota, hemos unido tres continentes, ¿no? El asiático, el europeo y el americano. ¡Qué barbaridad! Dice, y ahí está, bueno, la razón de mi nombre. Y con respecto al gentilicio de mi estado, pues es veracruzano. Los nacidos en Veracruz son veracruzanos, o mejor dicho, como jarocho, aunque como muy pocos lo saben, el decir jarocho es un insulto, pero bueno, bien mexicano, nos vale madre, ¿eh? Ahí está, sale a todos los tripulantes de la María Tijuana, un buen vino para el señor Lagartija, un buen tabaco para el pirata, y un plátano para el mico, y un beso, y una docena de rosas para la hermosísima muda. ¿Algún color especial, mudita? Las rojas. ¡Ah! Las rosas rojas. Que vamos a poner una española ahí. Aunque son más de los claveles las de españolas, ¿no? Porque si una española se pone detrás de la oreja una rosa, se va a pinchar. Entra a sangrar que ni te cuento, ¿eh? Ahí está. Y bueno, y dice un plato de brava. Vamos con el chiste de animalitos que nos ha mandado nuestro Konichiwa Tamagotchi. Sí, venga. Dice, bueno, aquí está. Estaba una tortuguita sentada y bien triste, hasta lloraba la pobre, ¿no? Cuando pasa el león, rey de la selva, y le dice que pare de llorar. Para de llorar, dice el rey. Dice, al no ver que se le pasara, pues convoca a todos los animales del mundo para que le contaran un chiste a la tortuguita y levantarle el ánimo. Y le hicieran reír, ¿no? Pero con la condición del que no le hiciera reír, se la comía ahí el león. Directamente, ¿eh? Tú no haces reír a la tortuga con tu chiste y te como. Dice, primero pasó... Sí, un gobierno. Claro, sí, dice. Primero pasó la hiena, con su gran sentido del humor, la hiena que ya se ríe sola de por sí, ¿no? Le cuenta un chiste y al ver nomás que no se ríe la tortuga, pues de un solo bocado el león se la comió. Enseguida pasó la hormiga y le contó su chiste. Al no hacerla reír, pues de una lamida el león se la comió. Así pasaron todos los animales de la selva hasta que por último, y ya con mucho miedo, se acerca el castor, le cuenta su chiste y a la mitad se empieza a cagar de risa la tortuga, ¿no? ¡Pinche tortuga! Me va. Ni había terminado el chiste el castor. Y el león le pregunta, ¿por qué te reíste si aún no termina su chiste? Y la tortuguita le responde, es que ahora entendí el primero. ¡Ay, se había comido a todos! Ya se había comido a todos, si hubiera salvado la hiena. Es un gobierno. Es que claro, sí, sí. Después de 40 años sale uno y dice, no, hay que revisar. Los informes del FMI. Claro, sí. En realidad fue una trampa de la agencia de gobierno, no sé, y saltan cuando ya los protagonistas están en otra parte, ¿no? Bueno, espero que les guste y pues ahí nos vemos. Se despide su Tomodachi Yotamoteushi. Sayonara. Sayonara, postdata. Estamos en contacto, como le gusta ahí, está raro. Sus mensajes. Tengo mucha gente por aquí, señor Lagartija, y tengo algo especial de parte de Telmacique para Panamá. ¡Ya nos estamos yendo! ¡Carajo, cállense, pendejos! Nosotros también estamos perdidos. Perdido. Nosotros tampoco sabemos lo que queremos. Perdido. Nosotros nunca sabemos hasta dónde vamos a llegar. Vamos a llegar. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. Comunicate en caso@canaltrans.com. Estamos esperando. Comunicate con el control en caso@canaltrans.com. En caso de que el mundo se desintegre. Comunicación entre hispanoparlantes. Ahora vamos a ir con Telma, con el misionero, con Gonzo, con el Joroco, con el amigo de San Martín de los Andes y a no Sydney, Australia. No, todo prometido, así me obligo, ¿eh? Hola amigos, Telma de Panamá. Hola Telma. Son las 12 de la noche y logré entrar al chat, pero no había nadie. Les escribo para contarles mi versión de lo de la amiguita de Koji, que esto es lo que realmente nos importa verdaderamente, porque Koji tenía una amiga que lo estaba acosando prácticamente por teléfono las 24 horas del día y Telma en algún momento ha salido a su defensa. Perfecto. Entonces, pasa mucho a los hombres que a veces alguna dama, si tenemos la gracia y la fortuna en algún momento, quiere tener algo con nosotros. Y esto es lo que le ha pasado a Koji. Sí, pero está olvidando a la gorda Mirna y ya hay mensajes aquí. Telegramas que llegaron de Bahía Blanca pidiendo la repatriación de la gorda Mirna. Koji, si tú tienes a la gorda Mirna, no sabemos qué objeto está cumpliendo en tu vida en estos momentos, pero es momento de repatriarla. Si ha habido una historia que ha terminado mal, ¿dónde está la gorda Mirna? Queremos saber, fue protagonista de este programa durante mucho tiempo. Exacto. Nuestra querida gorda Mirna. Así que a devolverla a Bahía Blanca, que es de donde ha partido la gorda Virla en algún momento. Aquí está, entonces Koji dice, bueno, Telma dice que Koji cuando le dijo que la mujer lo llama 25 veces por día, es verdad, dice. Y yo contesto el 50% de las llamadas. Esto es un infierno, dice. Esto pasa entre muchos hermanos, se sentirán identificados, dice. Suena el teléfono y salta Koji y me hace señas. No estoy. No, dile. Y habla bajito para que no lo escuche. No estoy. Claro, y hace señas como no estoy, que es con la manito así, doblando la muñeca y haciendo como que estoy en otra parte, ¿verdad? Y dice, y se pone a trabajar la cabeza de Telma, lógicamente, porque claro, a uno cuando le hacen así, el que se ve enfrentado con la otra persona es uno. El otro hijo de puta dice, no estoy, muy, muy fácil, ¿verdad? Pero Telma está ahí con el tubo telefónico diciendo, ¿qué le respondo a esta mierda? A esta niña, la mierda, pobrecita, tampoco para matarla, ¿no? A esta chica que está hablando por teléfono. Entonces, dice, no está, salió al súper, le dice Telma. No está, salió a repartir. No está, fue a una universidad. Se está bañando, se está peinando, está comiendo, está en la tienda, está bañando los perros. Ay, ya no sé más qué inventar, dice. Sí, claro, una terrible. Y cuando se está peinando no puede atender, Cosi, una cabellera importante. Bueno, a mí, yo sí soy una dama. O sea, chicas, tengan en cuenta, yo sí soy una dama y me dicen, no puedo atenderte porque me estoy peinando, yo no llamo más. Claro. Tengan un poco de orgullo, mujeres latinoamericanas, por Dios, y para los hombres va también. Cuando una mujer dice, no puedo, porque me estoy pintando las uñas, no te puedo atender, pero más vale, pero un poco de orgullo. ¿Qué pasa con el orgullo femenino y masculino? En este caso el femenino, que ella sigue insistiendo y sigue llamando, dice, pero no lo comprendo a Koji, porque cuando al final la tipa lo consigue, él va y contesta el teléfono así. Hola, amor, ¿cómo estás? ¿Qué has hecho de lindo en este día? Ay, pero la próxima vez que suena el teléfono le dice, sí, está aquí. Está aquí el baboso. Ya te señas y no te quiere atender. Sí, ahora queremos el descargo de Koji. Esto suele pasar. Los hombres somos así histéricos y también hacemos, no. Y luego cuando tenemos la voz femenina del otro lado, y si esa voz femenina encima es media llorona y que nos va a llorar y que nos va a decir, y nosotros como que somos el sexo débil, Telma, tienes que comprender eso de los hombres. Bueno, la abraza, dice, y la mujer, ¿cómo? A ver, momento, ¿cómo no va a estar creyendo en él si le habla así? Y la mujer se sumó a la barbacoa, encima le invitaron, porque no creo que haya caído de una nave extraterrestre, y se le pegaba a Koji, dice, y lo abrazaba y le daba besitos. Un chiste. Bueno, vamos a ver en qué termina esta historia, y yo creo que no puede terminar bien esta historia. No, para mí, casamiento. Igualmente, y ahí está entonces Telma diciendo, no, fue a la universidad, no, está en el súper, no, salió a repartir, está bañando los perros, ¿qué otras cosas le podemos sumar a Telma, por ejemplo? Está bañando llevó a la vecina. Claro, está bañando a la vecina. Llevó a los perros a la universidad. Llevó a los perros a la universidad. Sí. Fue a comprar un supermercado. Ahí sí que no se les pega más. Así que fue a comprar un supermercado, pero coche me caso contigo. Bueno, me despido, un beso para todos. Postdata, aquí les mando dos de los cuatro de los cuadros que pinta Valeria. Valeria, nuestra amiga Rolo, en Bogotá. Y Valeria, aquí están los cuadros que más. ¡Arte puro! No. La misma esencia del mundo, de la prohibición, del universo. ¿Usted lo dice por estas cruces rojas dentro de un cuadro blanco, vacío? Señor, ¡el poder! Señor Lagartija. ¡Es impresionante, Valara! Sí, es impresionante, pero espere un poquito. Es que esto quiere decir que no han llegado los attachments. La cruz roja es que no es el cuadro. No se han abierto, lamentablemente, los archivos que nos ha mandado. No pudimos ver los cuadros de Valara. Excelente, la niña me dejó sorprendida, dice Telma. Bueno, muy bien, Valara está estudiando mucho para eso. No es que pinta así porque pinta, verdaderamente está estudiando, y está estudiando mucho para, bueno, perfeccionar su técnica de pintura, lo cual no se ha representado aquí en la red de redes, porque nos ha cagado el ¿cómo se llama? El attachment. El misionero dice, hola pendejos. Hola, misio. Bueno, si quieren un correo corto, acá está. Perfecto, está acá, ¿no? Si no se dieron cuenta, soy el misionero. Sí. Perfecto, gracias, misioneros. No, es un poco más extenso. Bueno, váyanse a la mierda. Y aquí tengo un chistorete, dice, corto. Dice, viene un pescadito y le pregunta al otro. Ey, pececito, ¿qué hace tu papá? A lo que el otro responde, nada. Como todos. Sí, claro, ¿dónde? Si no nadan, son pescados. Pescado, pez, pescado, pez. Es malísimo, pero bueno, nada más. Dice, les mando un saludo a todos aquellos oyentes de los cuales podemos hacer verdad los de integrados entre tanta desintegración. Y al Mico, dice el misionero, ¿eh? Mico. Un abrazo grande, Micio. Vamos con el Gonzo aquí. ¿Qué hubo, hijos de la chingada? Soy el Gonzo de Puerto Ordaz, Venezuela. Les escribo en esta oportunidad para contarles que un amigo me pidió que les escribiera. No sé para qué coño, pero como ustedes le sacan punta... es parte de una cadena. Es una sí, cadena. Sí, que están haciendo que digan escribida. Claro. Son amigas infiltradas. En realidad duda de tu amiga, porque nosotros hemos... No es una amiga, es un cyborg. Sí, sí. Hemos introducido amigas prácticamente en todas las ciudades importantes del mundo, entre las que contamos con Puerto Ordaz, y ahí está tu amiga Antonio Gonzo, que cada tanto te va a pedir escríbele a los chicos en caso de que el mundo se desintegre. Están preparadas para eso. Está preparada para eso, sí, sí, totalmente. Y bueno, dice, por lo demás, obstinado en mi trabajo y cansado del calor. ¿Qué mierda que hace aquí? Dice, la verdad es que provoca matar gente con el calor que hace aquí. Y sobre todo últimamente, que ando algo tenso. Bueno, ya me cansé de escribir huevonas. ¡Chao! Anda muy tenso el Gonzo y ahí está el calor de Puerto Ordaz, que por lo menos no se muere gente en Puerto Ordaz. Sí. La gente de Latinoamérica está más acostumbrada a las altas temperaturas térmicas. Tantos ordenadores ordenados, entre tantos reglamentos, entre tantos sitios llenos de nada, caos. Esto es caos y no hacemos... En caso de que el mundo se desintegre, caos real entre tanta realidad virtual. Hola esquizofrénicos, ¿cómo va la volada por el espacio? Soy Joroco y les escribía para que les saquen una duda bastante dudosa que tengo. Dice, Joroco, dice, ¿qué pasaría cuando no ocurre lo que debería haber sucedido? Acontece lo que habría pasado en lugar de no estar pasando. Una especie de secuencia suplente. Exacto. Un mundo paralelo. Sí. Que sale al rescate del mundo real cuando no ocurre lo que debería. Sí, exacto. Según Joroco. Qué fantástico, señor Artija. San Martín de los Andes es un hermosísimo lugar en la República Argentina, ahí en el sur. Y me agarra así como no sé qué. No, porque pienso en la nieve de San Martín de los Andes y en esos lugares maravillosos. Maravillosos que hay ahí en Neuquén, Argentina. Los San Bernardos. Sin embargo, hay gente que trabaja como un negro, dice, al pedo, dice Raúl. Dice, se debe rever, se la añaden. Y claro, justamente, eso es lo bueno de Raúl. Dice, estoy al pedo, porque no hay ningún lado, no voy a ningún lado, como todos los laburantes de este puto país. Dice, les escucho en el trabajo, aguante la banda ancha. Dice, y la verdad, ustedes, al igual que yo, tenemos el cerebro desflecado. Gracias por hacernos creer a los radioescuchas que un día le partiremos el orto a la muda. Un saludo a todos. ¿Quién dijo que vos? ¿Hemos hecho creer eso? No, muda, te juramos que no. Aparte, tú estás presente en todos los programas. A veces se distrae. Pero nunca. Nunca hemos prometido. Usted dice que la gran cantidad de audiencia que tenemos es por una promesa sotoboche que ha salido a través del programa. A lo mejor, si la desmentimos, a lo mejor no deja de escuchar todo el mundo. Desde las profundidades del abismo laboral, que espero no los atrape Raúl. Esperemos que cada vez suelte a más gente, ¿verdad, Raúl? El abismo laboral lo conocemos y, bueno, es muy parecido al infierno, lo más parecido que podemos imaginar. Y ahí está, en San Martín de los Andes, un lugar hermoso, pero pasándola mal, Raúl, puteando con el trabajo y todas esas cosas. Pero bueno, esos minutos cuando sales, en algún momento supongo que saldrá del trabajo y verá sus paisajes y verá, respira hondo, Raúl, y no, bueno. Porque es de noche, no soy un carajo. Sale de noche, ¿no? Realmente, pero se ha abolido la esclavitud, es más, se ha cumplido hace poco, o se está por cumplir fecha del el Día Internacional del Abolimiento de la Esclavitud, qué sé yo. Sabemos que en muchos lugares se continúa en situación de esclavos a los trabajadores. Sí. Y tenemos ejemplos vastísimos en Asia, en América Latina, en parte de la Europa Occidental. Bueno, Mico, si no quería hablar de ti. Bueno, vamos a Sydney, Australia, ¿no? Hola, muchachos. Desde Sydney, Australia, habla Tony. Hola, ¿no? Tony. Dice, les envío un saludo cordial. En referencia al infierno, les puedo decir que si fuiste un hijo de puta, dice, como sí, lo dijiste toda tu vida, y te arrepentiste en el último minuto, ¿se acuerda que habíamos planteado eso? Te puedo asegurar que así no funciona, dice Tony. No. Porque en la Biblia dice bien claro que todo aquel que tenga conocimiento de Dios y de su Hijo Jesucristo tendrá que rendir cuentas en el día del juicio final por todos sus actos. A su disposición, Tony, Biblia en mano. Yo conocí a Dios, pero no a su hijo, ¿eh? Sí, sí. Bueno, es que su hijo ha bajado a la tierra en épocas pretéritas. Nosotros no habitábamos, señora. Pero bueno, es una cuestión de fe. Y eso está bien, entonces. Pero nosotros queremos saber, Tony, ¿cuándo va a ser el juicio del día? El día del juicio final. ¿Cuándo va a ser nosotros el juicio necesitamos del día? Así, datos. El juicio del día. Necesitamos una papeleta que diga, bueno, estos hijos de puta la pagarán en el año no sé cuánto. Dios te ama. Intenta comunicarte nuevamente en caso de que el mundo se desintegre. Bueno, Tony, muchas gracias, muchas gracias por tu preocupación. Gracias por estar escuchando este programa, porque imaginemos que si sabes tanto de religión y esas cosas, a lo mejor este programa te suena un poco ofensivo en algunos tramos. Pero gracias por estar ahí en Sydney, Australia, Perfecto. Hay como un canguro, loco. Primeramente quiero contarles que los de tránsito de aquí de Monterrey ya escucharon su programa, donde comentaron que los pelos del culo son como los de tránsito. Sí, y los sostenemos. Y dijeron que iban a hacer un operativo para detectar a cualquier nave, avión o helicóptero que pasara por Monterrey para levantar la infracción. Y aprovecho para mandarles un chiste sangrón de animales. Bueno, Aragán, entramos a la página de Aragán y compañía. Sí. Es una banda musical donde un tipo que canta corridos y esas cosas, pero también trabaja en tránsito. Tiene como 8 discos el tipo. Debe ser muy conocido allí en Monterrey. Nosotros no lo conocíamos porque no somos regios. Pero bueno, aquí el amigo Aragán. ¿Qué pasa, Aragán? Cuéntanos qué pasa con la policía. Que acá sí, Pepe de Monterrey nos ha dicho que se andan peleando por la lana ahí entre ustedes, los de tránsito, y la polis. Bueno, un día la maestra les pregunta a los alumnos que cuál era el animal que ponía, momento porque esto sigue en otra página, cuál era el animal que ponía huevos. Sí, yo me lo acuerdo medio de memoria, pero tengo miedo de cagarla. Ahí está. Hola, ¿qué tal, cabrones? Les saluda el señor bicho desde Mexicaliente. No. No es este que cumple. El bicho, qué mal el bicho. Ahora vamos a hablar del bicho. Bueno, el chiste era así, ¿no? El chiste era así. Sí. Le dice, maestra, la maestra pregunta, ¿cuál es el animal que pone los huevos más grandes? Y entonces el Aragán dice, yo, maestra, yo me la sé. A ver, ¿cuál es el que pone los huevos más grandes? El avestruz. Muy bien, Aragán, realmente, la verdad, fascinante. Qué bien que sabes. Dice, otro que pone el huevo grande. Yo, maestra, dice el misionero. A ver, misionero, ¿cuál es el animal que pone los huevos más grandes? El cocodrilo de los huevos grandes. El cocodrilo de los huevos grandes pone unos huevos, bla, bla, bla. Y dice, yo, maestra, dice el Caponi. A ver, el Caponi, ¿cuál es el que pone los huevos más grandes? Y dice, la avispa, maestra. Dice, no, Al Capone, ¿cómo la avispa? La avispa pone unos huevecillos, no pone los huevos grandes. Claro. ¡Ah, no, maestra! ¡Me ha picado uno en los huevos y mire cómo me los ha dejado! ¡Ah, qué huevos! Está bueno. El apecillo de Panamá. No iba con el bicho. Dice, ¿cómo? ¡Ay, buscó el bicho! No, malas noticias. Memoria. De mierda, ¿no? En caso de que el mundo se desintegre, decíamos, trata de la desintegración del mundo y trata de pequeños mundos que se desintegran. Señoras y señores, este es el humilde entierro del señor bicho. Un amigo que nos ha acompañado durante mucho tiempo. Este es el Rest in Pace, Rest in Casting Pache de El Bicho. Y para el bicho ha desaparecido otro pequeño mundo. ¿Qué pasó? Este programa con todos sus oyentes, con toda la gran cadena de hispanoparlantes que se comunica a través de En Caso de que el Mundo se Desintegre. El señor bicho dice lo siguiente. Pensé que el señor bicho lo hemos visto soltero, lo hemos visto de juergas, lo hemos visto casarse, lo hemos visto enamorarse, lo hemos visto comiendo pollo, lo hemos... una cosa, y bueno, y lo hemos perdido. Dice, hola, ¿qué tal, cibercompadres? Les saluda el bicho desde Mexicaliente. Pues en esta ocasión es para darles una mala noticia. Ahora sí me cayó en Chahuistle. Dice, el puto de mi jefe me dio a firmar un memorándum donde me prohíbe el uso de cualquier messenger u otro tipo de chat. Abuso de poder. Así como la limitación del internet para uso exclusivo de cuestiones laborales. Reiteramos el anuncio. Abuso de poder. Ese jefe es un hijo de puta. Sí. Igualmente nosotros queremos que las personas que escuchan este programa tengan el espíritu rebelde como para poder echar la ley y echar la trampa. En Mexicali, vayan a la puerta de donde trabaja el bicho. Y rúmpanle a huevazos todo. Hay que putearlo. Hay que putearlo, sí. No, y, al bicho no, Quiero decir, igualmente, bicho, no nos debe estar escuchando ya, pero hay que ingeniársela de alguna manera para saltar alguna. No puede ser que venga un jefe, firme este memorando. Claro, después te echan a la mierda. Y si tú estás casado, cansado y a lo mejor que tienes niños que alimentar y todo. Exacto, no te puedes, o sea, el margen de rebeldía se va achicando mucho. Por eso nosotros por ahora no pensamos en esas cosas. Bueno, dice, es que el tipo de chat y le firmó un memorando. Qué jefe cabrón, hijo pero de puta, ¿eh? Piba, ¿qué cambia? Dice, esto indica que ya no podré escuchar este programa ni entrar al chat de desintegrados. ¡Qué mierda! Por favor, ¿serían tan amables de mandar a chingar a su madre a mi jefe? Pero sí, con todo gusto. Y si lo tuviéramos enfrente le diríamos, escucha, cabrón, hijo de puta, chinga a tu madre. ¿Tú te crees que los empleados van a trabajar mejor porque tú te pones ahí en dictador bigotón y te pones a hacer, ah, firme este memorando, firme este memorando? ¿Por qué no te firmas el culo con una polla, pedazo de puto? Bueno, y de paso, una buena puteada. Gracias, se despide del aire el bicho. Bueno, estoy lamentable. Esperemos recuperarte, bicho. Esperemos recuperarte, bicho. No sería una muy buena noticia volver a recuperarte. Radio Mexicali. Sí, necesitamos una radio en Mexicali, por lo menos, claro, para salir. Para retransmitir el programa. Pero a lo mejor le hacen... bicho lo ponga así. Claro. Es que a lo mejor luego le hacen firmar un memorándum donde le prohíben... carajo, come pollas, escucha. No, tampoco le puede decir eso. Ah, ¿no? Sí, jefe. Pero... a lo mejor hacen firmar un memorándum donde le prohíben escuchar la radio también. Ay, saldremos sí, por el agua. Sí, sí, sí. Y el día que quieras que te mueras, bicho, te va a llegar un memorándum donde el jefe va a decir que te prohíbe respirar en horario de trabajo. Exacto. Y a lo mejor que te mueres. Una cosa terrible. Bueno, Cantimplora de Miami, Estados Unidos de Norteamérica. Hola, Cantimplora. Está nuestro amigo Cantimplora. Dice, bueno, digo, el bicho, menos mal que nos avisó, debemos tener mucha cantidad de gente que en determinado momento de la historia ha desaparecido y nosotros no nos hemos enterado por cuestiones como esta. Firma sí, de memorándum y esas cosas. Cantimplora de Miami, Estados Unidos, dice, que es de la vida de Arnesias Parker. Saludos a todos, Cantimplora. Muchos de los mensajes que recibimos tienen que ver con ese interés. Por ello, les ofrecemos una dirección de internet que puede resultarles bastante útil. www.canaltrans.com. Expresión, comunicación, acción y reacción. De lunes a viernes. Caos real. De lunes a viernes. A través de la gran red de redes. Caso. Entre tantos ordenadores ordenados. De lunes a viernes. Caso. En caso de que el mundo se desintegre. Camino hacia ningún lugar. Italia ha reventado el carajo en cuestiones de audiencia. Sí, ¿qué pasó en Italia? Mucho tiene que ver con los tres chiflados, los tres hermanos que están por ahí dando vueltas. Estoy hablando de Antonio, de Máximo y de el otro amigo. ¿Cómo se llama el otro hermano? Máximo, Antonio y bueno, lo tengo por ahí, Alferbus, ¿no? Ah. Esos tres hermanos ítalo-colombianos que, bueno, nos han invadido realmente. Llegan aquí para papá bailando casi una tarantela con mezcla de vallenato. Cosas que se dan en este mundo globalizado. Y también tenemos a Fede y Gaby, por ejemplo. Sí, Fede y Gaby. Vieja, los felicito, dice Gabriela y Federico, vivimos en Italia y los escuchamos y estamos re contentos de poder sentirnos cerca de casa, gracias a ustedes. Ahí está, bueno, Fede y Gaby. Es un placer. Es un verdadero placer. Placer es que se pueda dar este programa de que, bueno, gente como ustedes, que seguramente argentinos, por la forma de hablar, o sea, no me cabe absolutamente ninguna duda, están residiendo en Italia y extrañan mucho su patria y, bueno, se sienten más cerca escuchando nuestro tono, a veces, muy argentino. Un abrazo para Fede y Gaby. ¿Cómo es que dicen estos amigos? Felicitaciones. ¡Complimenti! Los hermanos complimenti, le vamos a decir. Lo tengo Antonio Paz de Anzio, provincia de Roma, Italia. Dice, ¡complimenti! Bueno, complimenti. No sé si me vuelva fastidioso con las preguntas filosóficas. Sí, ya te has vuelto fastidioso. Ya fastidias, Antonio. Dice, pero quiero aportar al menos con algo a su programa interestelar. Dice, ustedes son muy chéveres y divierten mucho. Mi pregunta es, ¿cuál es la verdadera razón por la que venimos los seres humanos a la Tierra? Bueno, las razones van cambiando según las eras. Según las eras, sí. Va pasando la era, sí. Y va cambiando la razón por la que viene el mundo. Generalmente vienen por una razón, el hombre hace mierda otra cosa, entonces mandan otra horda de hombres para que arreglen eso que hicieron mierda. El hombre arregla eso que hicieron mierda y vuelven a hacer mierda otra cosa. Y así por los siglos de los siglos. ¡Amén! ¡Amén! Y así por los siglos de los siglos tenemos, bueno, es una de las preguntas bases de la filosofía universal, es por qué, el sentido de por qué estamos aquí, simplemente. Esto es por qué estamos en la Tierra, el señor Lagartija ya ha respondido. Va variando con las eras. Yo no entendí eso mucho, pero bueno, no sabemos. Ay, lo que me quedó muy claro es que a veces venimos por una razón y nos vamos por otra. Bueno, ¿cuál es el sentido de por qué estamos vivos y etcétera? Quisiera enviar un saludo a mis amigas Margarita y Magda en Colombia, en Boyacá. ¿Ya? Me has puesto el acento Boyacá. No, está bien, entonces lo iba a decir bien. En Boyacá. Colombia, y dice, gracias por esto, gracias amigos, y cuídense, ojo con los meteoritos, está el Capitán Vinilo esquivando meteoritos a lo loco, y Margarita y Magda han sido saludadas acá por los hermanos Complimenti, y por Antonio Paz, en este caso, Máximo, Máximo dice, me tomaría algunas cervezas y me iría corriendo desnudo por las calles de Roma, agradeciéndole a Dios por lo que me dio. Ah, sí, es muy religioso. No, es muy religioso, claro. Agradece a Dios. ¿Y qué le dio? Porque, o sea, si tú estás desnudo y agradeces a Dios lo que te dio... Te puso pechos, Máximo. Dice, me está dando, dice, y me espera en el más allá. La veo muy peluda, dice. No sé qué dice, Máximo es el más loco de los tres hermanos, me parece. Esto lo haría solo en caso de que alguien me dijere de ser el único a saber de la desintegración total de la humanidad. Nosotros lo somos. Sí. Mañana se desintegra, Máximo. Máximo, salen pelotas corriendo, corre, por Roma. Corre, Máximo. Queremos verte. Diciendo, gracias Dios por tanto, gracias Dios querido. Mejor que vas a decir, ¿el Vaticano está dentro de Roma? ¿De la provincia de Roma? ¿Pertenece ahí? Digo, pues si va a pasar por la Plaza San Pedro, justo el Papa sale a hacer un sermón y pasa el otro en pelota. Pero por se dice gracias a Dios, está bien. Igual los angelitos como que estaban todos en bolas también. No tenían pechos así como tienen. Claro, es verdad, Máximo, oculta los pechos. Está muy gordo. Dice, que les vaya bien y que la Virgen me lo haga crecer. Comentario fuera de lugar. Que se van al carajo. O sea, los Tano, los que residen en Italia, en la bella Italia, o son multo religioso. O ya es una cosa que... se van a la mierda. Desde Guatemala, dice, ¿qué tal? Un saludo. Estoy escuchando su programa por primera vez y son una partida de muelas. Pero el programa está de a huevo, dice. Buena onda y sigan así. José Hernández. Oh, gracias, José. El nombre de un gran poeta, José Hernández. José Ángel de Valencia, España. Otro. De la tierra de los naranjos. De la tierra de los murciélagos. Dice, haría el amor con mi mujer, por supuesto. Joder, qué preguntilla. Y sí, joder, si justamente está escuchando tu mujer. Claro. Si está escuchando con tu mujer este programa, ¿qué vas a decir? Haría el amor con la amiga de mi mujer, con mi vecina, con mi puñetera, no sé qué. Y no, y lógicamente con tu mujer. Lo que tú no sabes, José Ángel, que ella tiene otros planes para el día antes de que el mundo se desintegre. Bueno, chao amigos, dice, y viva el pibe Aymar. Joder, tíos, ¿qué marcha lleváis? Un saludito desde Valencia, España, la primera vez que os pillo y nos ha pillado. ¡Ay, nos han pillado! Dice, y joder, venga, tíos, ánimo, y para arriba. Que este año nos llevamos la liga con Aymar Peregrino y el ratoncito Fabián. Ah. Tiene un ratoncito que juega en el equipo del Valencia y que parece que le muerde el culito al arquero justo cuando el guardameta, el guardaballa. ¿Qué es Bilardo, es bilardista. Escúcheme una cosa. ¿Qué o sea, la pinga, la polla, la panocha, la concha, tienen muchos, ¿cómo decirlo? Ratoncito. Sinónimos. No, ratoncito no. Sinónimos, ¿no? Sí. Se pueden decir de distintas formas. ¿Qué de formas que hay que de decir arquero, no? Arquero, golero, guardameta, guardaballa, guardapolla, guarda... ¿No? ¿Cómo es? Es que el arco es como una concha. Entonces, sí, es como una concha. Es parecido. Penal, penalti, tiré. Bueno, a ver si homologamos así un lenguaje universal para el fútbol, aunque sea... En el caso de España es guarda... El golero, me parece. O el guardamé, el guardaballa, qué sé yo. Bueno, arquero se le dice en Argentina... Y presta confusión porque no tiene nada que ver con el arco y la flecha, ¿verdad? Ahí está. Víctor Ávila es de Puebla. ¡Hola, Víctor! Y aparece por aquí y dice, hola. Y nada más. En una señal amistosa. Hola. Sí, es la gente que saluda por todos lados. Es gente saludadora. Bueno, nosotros le agradecemos, porque más breve imposible. Sí. Víctor Ávila de Puebla dice hola. Hola, hermanos de Caín, les sintonizo desde Oaxaca, México. Quiero mandar un saludo. Hola, Oaxaca. A un amigo bonaerense, Gabriel Vaquero, dice, ojalá me oigas, cabrón. Gabriel Vaquero, estás escuchando. Por aquí tienes un amigo en Oaxaca. Gabriel. Que no dice. Gabriel. Sí, igualmente no dice el nombre. Mierda, yo campanita, con los gritos. A lo mejor que la hemos despertado. Estás durmiendo, campa, ¿no? Bueno. Campanita. De Oaxaca, bueno, Gabriel Vaquero está siendo saludado por un amigo que tiene ahí en Oaxaca, bonaerense, de la provincia de Buenos Aires. Esperemos que no de la bonaerense. Sí. Así se le llama la policía de la provincia de Buenos Aires. El loco suelto es de Elche. Dice, aunque ex de Palermo, es un barrio de la capital federal de la República Argentina. Sí. Palermo, Palermo viejo, Palermo sensible. La zona de Palermo. Ahora Palermo Hollywood. Palermo. Muy fashion. Es más dividido Palermo, pero bueno, un lugar. entonces. Que está donde está muy relacionado también el tango, la cultura más porteña, podríamos decir, ahí en Palermo. Y loco suelto, ahora está en Elche. Ah. Se ha ido para España, pues dice, Palermo muy lindo, pero Argentina no me ha dado solución a algunos problemas que yo creo deben ser solucionados por mí en la madre patria. Y ha ido a Elche, y en Elche le han dicho, y coño, y joder, carajo que eres. La clave está en que te tienes que arremangar, hijo de puta, y ahí está el loco suelto, pelándose el culo. Dice, bueno, ¿por qué si quieres putear a alguien le dices hijo de puta y no le dices hijos de político? Si al final los dos venden por dinero, los dos se bajan los pantalones y a los dos te dan ganas de romperle el culo. Le regalaría la muda a un frasco de perfume lleno de un somnífero muy potente. Claro, ahí de, si por la muda es su debilidad, el perfume le enloquece, y sobre todo si viene importado de Francia, que es el lugar, ¿no? No, de New York, no. Bueno, Italia tampoco, ¿no? Francés, ¿qué es francés? Ah. Y es el más caro, muda, jodida. Bueno, dice, y a ella no le sirve para nada. Dice, pero a mí... Sí, cuando la agarre la muda dormidita, dice el loco suelto. Dormir, muda. Sí, conserva los vicios originales de la gente de Palermo, el loco suelto de Elche. Ahí está. Bueno, señor Lagartija, sí, que la tengo con el doble. Quiero saludar a la campanita. Quiero saludar a Carlos Ben, du Brasil, de São Paulo, 59 años, y ahí está, ha mandado una foto que creo que es un capo, di tutti capi, podemos decir. No sé, Mico, si tú quieres, cuélgala, pero yo creo que va preso, Yo creo que va preso. Escucha, Carlos Ben, si nosotros probamos por foto a Sito de Internet... Sí, aparte de la billetera, recórtala, porque está muy grande. Esa billetera, muy grande, O reales, o muchos reales, ¿no? Quizás bueno, dólares. Quizás dólares. Bueno, te mandamos un abrazo grande, Carlos Ben. Muy obrigado para la fotografía. Y pronto estará colgada tu sitio de Internet, Carlos Ben de Brasil, no, de São Paulo. 59 años, está muy bien, Carlos. Se ve que le gusta la buena vida, Carlos. Sí. Ben, ¿eh? A boa vida. Bueno, nos vamos, está bien, sí, campanita. Muy mala no, tierra. Me mira con odio, tiene los ojos inyectados en sangre, se nos cae la antena al carajo. ¿Cómo ve la tierra, señor Lagartija? La veo como un instrumento musical hecho con botellitas y agua. Esos que se tocan así. Sí, pero tiene tres botellitas nada más. Tres botellitas, es que casi pocos tonos podemos lograr con eso. Pocos tonos. Pocos tonos. Bueno, tono. Escúcheme, averigüen qué hay dentro de la botella, chavales. Que si no, sacrificaremos la música y la tomamos. Y claro, y la música quedará dentro de nuestra cabeza. Así que bueno, nos despedimos. Hasta mañana con el especial de los sábados, si es que lo hay. Hasta el lunes con el día del lunes, si es que lo hay. Y si alguien más poderoso que nosotros, póngale por caso el alcalde de New York, así lo desea. Damas y caballeros, esto ha sido como siempre un verdadero placer. Esto fue una idea de Transproducciones. Transmitió hasta aquí Radio Trans. Radio Trans. Esto fue. En caso de que el mundo se desintegre. Un programa exclusivo para Internet. Gracias por acompañarnos.